Gracias, buenos días. La participación activa de la familia en tareas constructivas en la Comunidad de la Gloria se agiliza. La edificación de nuevas viviendas tiene un impacto popular. Arely Naranjo Rodríguez, va bastante bien hasta ahora, vamos bastante adelantados. Ayer nos mandaron tres hombres de la CCS, nos echaron el relleno. Primero vinieron y pusieron el techo. Ahora este muchacho está a tiempo completo aquí con nosotros de la escuela. Estoy bastante contenta. ¿Y temporalmente dónde está? Ahí atrás en el ranchito es. ¿Usted sola o tiene más miembros de la familia? No, mi esposo y yo nada más. Entonces están los dos apoyando Estamos aquí. Estamos los dos luchando. ¿Contenta por la respuesta que ha tenido? Contentísima. Lo rápido que nos han dado los materiales y la ayuda que nos han prestado. Reidy Miranda, trabajador del sector educacional, quien apoya las tareas constructivas, reconoce en el gesto altruista la mejor manera de contribuir con los damnificados. Me gusta ayudarlo porque son mis amistades también. ¿Y fueron damnificados por el ciclón? Sí. ¿Está ayudando a hacer su casa nueva? Hacer su casa nueva también. ¿Contento por la tarea? Sí, contento. La unidad del barrio en la etapa de recuperación se consolida en Sierra de Cubitas, un gesto que desborda solidaridad. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Manos de obreros como luceros, manos para vencer.